4. Así también en ese momento cuando un sabio bodhisattva extiende la gran amabilidad hacia todo en el mundo de los seres, habiendo ido más allá de los 4 maras, y de los 2 niveles, mora él permanentemente en la mejor de las concentraciones, pero no experimenta la iluminación. El símil del cosmos. 5. Sostenido por el espacio está el aire, y por ese la masa de agua. Por ese de nuevo es sostenida esta gran tierra y el mundo vivo. Si los cimientos del disfrute de las acciones de los seres es de este modo establecida en el espacio, ¿cómo puede uno pensar en ese objeto? 6. Así también, el bodhisattva, que está establecido en la vacuidad, manifiesta multitud de diversos trabajos a los seres del mundo, y sus promesas y cogniciones son una fuerza que sostiene a los seres. Pero él no experimenta el reposo bienaventurado, pues la vacuidad no es un lugar para permanecer en ella. 7. En el momento que el sabio y erudito bodhisattva cursa en esta muy excelente quietud de la concentración sobre la vacuidad, durante este tiempo ningún signo debe ser exaltado, ni debe él permanecer en lo sin signo, pues él es uno que cursa calmado y silencioso. El símil del pájaro volando. 374. 8. Un pájaro volando no tiene ningún equilibrio en el espacio intermedio. No permanece en él, ni se cae al suelo. Así también el bodhisattva que cursa en las puertas de la libertad ni experimenta el reposo bienaventurado, ni cursa en el signo. El símil del arquero. 374, 75. 9. Así como un hombre adiestrado en el arco dispara una flecha hacia arriba, y luego otras flechas más en rápida sucesión, sin dar oportunidad a que la primera caiga al suelo, hasta que él desea que la flecha caiga al suelo. 10. Así también alguien que cursa en la sabiduría, la mejor de las perfecciones, y que logra la sabiduría, los medios hábiles, los poderes y la habilidad de hacer milagros, mientras esas sanas raíces permanezcan no realizadas, no obtiene él esa más excelente vacuidad. El símil del milagro gemelo. 11. Un monje dotado con la más excelente habilidad de hacer milagros, permaneciendo en el cielo, ejecuta el milagro gemelo. Él muestra el ir y el venir, el tumbarse y el sentarse. Pero no se le puede hacer desistir, ni se siente exhausto, no importa el tiempo que pueda estar en ello. 12. Así también el sabio bodhisattva, permaneciendo en vacuidad, perfecto en la cognición y la habilidad de hacer milagros, vagando sin casa, manifiesta una infinita variedad de trabajos hacia el mundo, pero no puede desgastarse, ni se siente exhausto durante cotis de eones. El símil de los paracaídas. 13. Es como con algunos hombres que han permanecido en un alto precipicio. Si sostuvieran un paracaídas en cada mano y saltaran al espacio, sus cuerpos, una vez hubieran abandonado el alto precipicio, irían cayendo hasta alcanzar el suelo. 24. 14. Así también el sabio bodhisattva, habiendo permanecido en la compasión, habiendo cogido los 2 paracaídas de los medios hábiles y la sabiduría, considera los dharmas como vacíos, sin signo y sin deseo. A pesar de que no experimenta el reposo bienaventurado, no obstante ve en los dharmas. El símil del mercader y la isla de la joya. 15. Alguien, deseoso de joyas, ha viajado a la isla del tesoro, y, habiendo obtenido las joyas, regresa de nuevo a casa. A pesar de que en esas circunstancias el mercader vive completamente feliz, aún tiene en mente a las huestes de familiares sufrientes. 16. Así también el bodhisattva que ha viajado a la isla del tesoro de la vacuidad, y ha obtenido los trances, facultades y poderes. A pesar de que podría experimentar el reposo bienaventurado, deleitándose plenamente en él, tendrá él en mente a todos los seres sufrientes. El símil del mercader y su viaje. 17. Así como un mercader, interesado en los negocios, va a las ciudades, pueblos con mercado y aldeas, que se encuentra a su paso, para conocerlos bien. Pero él nunca mora allí, ni en la isla del tesoro. Sino que él, con criterio, se torna hábil en el camino que conduce a su casa. 25. 18. Así también, los sabios bodhisattvas que se tornan hábiles en todo lugar, en la cognición y emancipación de los discípulos y pratyeka budas, no moran allí, ni en la cognición de Buda, ni en lo que es condicionado. Sabio en lo que se refiere al camino se torna aquel que conoce el método. El bodhisattva indefinible. 19. En el momento en que él está en íntima comunión y simpatía con el mundo. 24. Esta es una traducción provisional, y el texto parece requerir una enmienda. 25. La versión tibetana entiende aquel con criterio no habita en su casa, sino que se torna hábil en el camino. Y cursa en la concentración sobre la vacuidad, lo sin signo y lo sin deseo. Es imposible que o bien tuviera una inclinación a alcanzar el reposo bienaventurado, o bien que pudiera ser delimitado por lo condicionado. 20. Así como un hombre creado mágicamente, o aquel que ha hecho invisible su cuerpo, no puede ser definido por las palabras. Así tampoco el bodhisattva que cursa en las puertas de la libertad puede ser definido por las palabras. Las puertas hacia la liberación y el estadio irreversible. 379. 21. Si al ser preguntado sobre la práctica y las facultades, un bodhisattva no afecta la revelación de los dharmas profundos, los cuales están vacíos y sin signo, si él fracasa al indicar los dharmas peculiares al estadio irreversible, no debe ser conocido él como aquel que ha sido predecido. Pruebas de irreversibilidad. 380, 84. 22. Ni el nivel de un Arhat ni el nivel de un Pratyeka Buda, ni lo que pertenece al triple mundo anhela él en sus sueños, sino que él ve a los Budas, y a sí mismo como aquel que predica el Dharma al mundo. Predecido como irreversible debe ser él entonces conocido. 23. Habiendo visto en sus sueños los seres que están en los tres lugares de aflicción, él hace la promesa: pueda yo abolir en este mismo instante los lugares de aflicción. Sí, a través del poder de su declaración de la verdad, aplaca incluso una masa de fuego. Predecido como irreversible debe ser él entonces conocido. 24. Aquellos poseídos por espíritus, con varias enfermedades, en el mundo de los mortales, a través del poder de su declaración de la verdad él los apacigua, aquel que es benevolente y compasivo. Ni surge en él ninguna autoconsciencia o orgullo. Predecido como irreversible debe ser el conocido. Capítulo 21. El orgullo y otras acciones de Maya. 385, 91. 1. Pero cuando surge en él la presunción, yo he sido predestinado. Porque gracias a mi declaración de la verdad multitud de cosas son logradas, cuando un bodhisattva se pone a él mismo por encima de otros bodhisattvas como aquel que ha sido predestinado, uno debe saber que él permanece en la presunción, y posee poca inteligencia. 2. De nuevo, por lo que hace al poder del nombre, Mara, habiéndose aproximado, le dirá: este es tu nombre. El linaje de tu padre y madre se extiende desde 7 generaciones. Cuando seas un Buda, este será entonces tu nombre. 3. Si él es alguien que se ha comportado de acuerdo a las prácticas ascéticas, un yogi devoto, Mara le dirá: anteriormente en tus vidas pasadas también has tenido estas mismas cualidades. El bodhisattva que, al escuchar esto, se vuelva presuntuoso, uno debe conocerlo como estando poseído por Mara, y de poca inteligencia. Defectos en conexión con el desapego. 391, 95. 4. A pesar de que él pueda practicar completamente desapegado de las aldeas o ciudad, des en una cueva en las montanas, en bosques remotos, o aislados, el bodhisattva que se ensalza a sí mismo, que menosprecia a otros, uno debe conocerlo como estando poseído por Mara, y de poca inteligencia. 5. A pesar de que ellos puedan habitar constantemente en una aldea, una ciudad real o en un pueblo con mercado, si no generan ellos allí anhelo por el vehículo de los Arhats y Pratyeka Budas, sino que están dedicados a la iluminación para bien de madurar a los seres, entonces esto ha sido predicado como el desapego de los hijos del Sugata. 6. A pesar de que pueda residir en cuevas montanosas, a 8000 metros de altitud, infestada de bestias salvajes, por muchos kotis de años, ese bodhisattva no conoce este verdadero desapego si mora contaminado por la presunción. 7. Cuando se siente superior a los bodhisattvas que practican para el bien del mundo, y que han logrado las concentraciones, emancipaciones, facultades, trances y poderes, sobre la base de que ellos no cursan en el desapego del remoto bosque, Delelgina ha dicho que está establecido en la esfera de Mara. 8. Ya sea que él habite en la vecindad de una aldea, o en el bosque remoto, si está libre del pensamiento de los dos vehículos y está fijado en la suprema iluminación, entonces este es el desapego de aquellos que se han dispuesto para el bien del mundo. Como alguien cuyo ser ha desaparecido debe ser considerado ese bodhisattva. Capítulo 22. Los buenos amigos y las perfecciones. 396, 99. 1. Por lo tanto, el erudito que ha asesinado el orgullo, que busca con seria determinación la mejor iluminación, debe, como aquel que espera ser curado por un médico de multitud de dolencias, esperar al buen amigo, impertérrito. 2. Los budas, los bodhisattvas que se han dispuesto para la mejor iluminación, y aquellos que teniendo esas perfecciones han sido enumerados como los buenos amigos, son ellos quienes le instruyen, esto es, los bodhisattvas en estos estadios progresivos, por una doble razón: ellos entienden rápidamente la iluminación de Buda. 3. Los jinas pasados y futuros, y aquellos que permanecen ahora mismo en todas las 10 direcciones, todos ellos tienen esta perfección por camino, y no otra. Como una espléndida iluminación, como una antorcha, como una luz, como el maestro. Han sido descritas estas perfecciones a aquellos que se han dispuesto para la mejor iluminación. 4. Así como conoce él la perfección de la sabiduría a través de la marca de la vacuidad, así también conoce él, por la misma marca, todos esos dharmas. Cuando él conoce sabiamente los dharmas como vacíos, como sin marcas, cursando de este modo cursa él en la sabiduría de los sugatas. Engano y purificación 405. En el deseo de comida, abandonándose a la imaginación, los seres vagan siempre en el nacimiento y muerte, sus mentes apegadas. Ambos, el yo y lo mío como dharmas son irreales y vacíos. Por su propio ser ha sido enredado el loco en el espacio. 6. Así como alguien que sospecha que ha sido envenenado. Bien puede ser abatido, a pesar de que veneno alguno haya llegado a su estómago. Así también el loco que ha admitido en sí mismo las nociones del yo y lo mío. Es forzado por esa completa noción irreal de un yo a padecer nacimiento y muerte una y otra vez. 7. Donde uno toma nota, hay engano, así ha sido revelado. La no aprehensión del yo y lo mío ha sido llamada purificación. Pero no existe aquí nadie que esté enganado o que sea limpiado. Entonces el bodhisattva ha comprendido la perfección de la sabiduría. El mérito supremo de la perfección de la sabiduría 401, 2. 8. Si tantos seres como haya aquí en la totalidad de Jambudvipa dedicaran todos ellos, habiendo aspirado a la más destacada iluminación, y habiendo hecho regalos durante muchos miles de cotis de años, todo eso a la iluminación vinculada al bien del mundo. 9. Y si algún otro, experto en la sabiduría, la más destacada perfección, cumpliera siquiera un solo día con ella, un mérito infinitesimal traería aquí es montón de generosidad. Por lo tanto el impertérrito debe siempre sumergirse en la sabiduría. Compasión y perfecta sabiduría 402, 4, 10. Cuando el yogi cursa en la sabiduría, la mejor de las perfecciones, él engendra la gran compasión, pero ninguna noción de un ser. Entonces el sabio deviene merecedor de los ofrecimientos del mundo entero, él nunca consume infructuosamente las limosnas del reino. 11. El bodhisattva que desea hacer libres a dioses y hombres, prisioneros durante tanto tiempo, y a los seres de los tres lugares de aflicción, y manifestar al mundo de seres el amplio camino hacia la otra orilla, debe estar dedicado a la perfección de la sabiduría noche y día. El símil de la perla de gran valor 404, 5. 12. Un hombre que ganara alguna vez una joya muy refinada, que no hubiera tenido antes, estaría contento. Sí, tan pronto como la hubiera obtenido, la perdiera otra vez debido al descuido, estaría apenado y constantemente anoraría la joya. 13. Así también el yogui que se ha dispuesto para la mejor iluminación. No debe separarse de la perfección de la sabiduría, la cual es comparable a una joya, agarrando la joya que él ha obtenido, con creciente energía. Se mueve él hacia adelante, y rápidamente llega al estado de gozo. Capítulo Exxiri. La posición superior de los bodhisattvas 413. 1. Cuando sale el sol, libre de nubes, una llamarada de rayos, habiendo disipado la total confusa y cegadora oscuridad, eclipsa a todos los animales como las luciérnagas, y también a todas las huestes de estrellas, y el brillo de la luna. 2. Así también el sabio bodhisattva, que cursa en la sabiduría, la más destacada perfección. Habiendo destruido la jungla de visiones, el bodhisattva que cursa en la vacuidad y en los insigno. Sobrepasa de mucho la totalidad del mundo, así como también a los arats y pratieka, budas. El símil del rey y el príncipe heredero. 3. Así como el hijo de un rey, un donador de riqueza, deseando el bienestar de los demás, se convierte en una persona de autoridad entre todos ellos, muy buscada. Ya que incluso ahora él hace a muchos seres felices, cuanto más entonces cuando él esté establecido como el hábil gobernante del reino. 4. Así también el sabio bodhisattva, que cursa en la sabiduría, un donante de lo imperecedero, querido por los dioses y los hombres. Ya ahora está él interesado en la felicidad de muchos seres, cuanto más cuando esté establecido como rey del Dharma. Capítulo Exxiv. Como Mara es incomodado y derrotado 416, 17. 1. Pero Mara en ese momento se vuelve como aquel que siente una espina en su piel, afligido con dolor, miserable, contrariado, de poca resistencia. manifiesta el 26 una conflagración en el horizonte, arroja un meteoro, con el fin de causar miedo. ¿Cómo puede este bodhisattva ser desanimado en su mente? 2. Cuando los sabios se vuelven resueltamente decididos, día y noche contemplando el significado de la sabiduría, la más destacada perfección, entonces sus cuerpos, pensamientos y palabras se tornan libres como un pájaro en el cielo. ¿Cómo puede el pariente de la oscuridad obtener una entrada en ellos? ¿Qué es lo que hace que Mara esté satisfecho? 420. 3. Cuando un bodhisattva se deja llevar por rinas y disputas, y cuando los pensamientos de dos bodhisattvas se vuelven mutuamente conflictivos y se enfadan, entonces Mara está satisfecho, y extremadamente eufórico, pensando. Ambos están muy lejos de la cognición de los jinas. 4. Ambos están muy lejos de ella, comparables a los demonios malignos. Ambos afectarán por sí mismos a una debilitación de su promesa. Aquellos que están llenos de odio, insuficientes en paciencia, ¿cómo pueden ellos obtener la iluminación? Entonces Mara está satisfecho, junto con sus huestes.